canta mi negrita, baila mi negrita, canta mi negrita, baila mi negrita, esa tu cabeza, no la muevas así, esa tu cabeza, no la muevas así. Quiero yo avisarte que yo soy casado. Matarlos a los dos y en la cárcel de demonios.